cansada, pero la distancia está de más. Sé que es tarde para hablar de amor, pero tengo que decírtelo. Fue después de que le diste el sí a ese tonto que ahora es tan feliz. La amistad de mí se transformó en un gran desesperado amor. Y te quiero, hoy tarde sé que te quiero. Tú marchas por distinto camino y yo solitario en el mío. Sentir celos de él, pero cada vez que se acercó y sintiendo más y más amor. Y te quiero y culpo al maldito silencio de no decirte cuando era tu amigo que era feliz yo contigo.